Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de su programa favorito, Noches Románticas. El día de hoy, día miércoles, estamos de plácemes, de manteles largos, ya que este programa, su programa de Noches Románticas, está cumpliendo 3 meses de transmisiones, gracias a ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de estos 3 meses. 3 meses de esfuerzo y 3 meses de tratar de complacerlos a cada uno de ustedes y esperar que este programa les agrade día con día. Y bueno, los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Y bueno, vamos a culminar este miércoles con esta gran noche, con esta gran selección musical. Vamos a hacerlo con la española más mexicana, Rocío Dúrcal, la cual va a abrir esta noche romántica, esta noche de aniversario, 3 meses de transmisiones, y es la primera que va a abrir esta noche romántica. La canción que nos va a interpretar, esto que lleva por nombre Costumbres. Vamos a deleitarnos e iniciamos una noche más, una noche romántica. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás, aunque ya. Sentí, y eso es peor, pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Extraño, no cabe.

En el Muelle de San Blas es el nombre de la melodía que acabamos de escuchar en voz del grupo Maná. Esta bellísima canción que es basada en hechos reales. Esta historia, quien la protagonizó fue la señorita Rebeca Méndez y su amado Manuel. Rebeca Méndez, que fue llamada la loca del Muelle de San Blas. Esta historia se suscitó en el año de 1971 en la playa El Borrego en San Blas, Nayarit. Esta señorita, Rebeca, perdió a su amado, al amor de su vida, Manuel. Según cuenta la historia, ese día la tormenta tropical Priscila en el Pacífico habría sido la causante de que un amor que fue la gloria se perdiera y Rebeca, siendo aún adolescente, quedara trastornada. Cuenta que su amado Manuel salió temprano a pescar junto con otros hombres 3 días antes de su boda con Rebeca. Y llegado el día de la boda, Rebeca, al verse abandonada, vistió el ajuar de novia, caminó por la playa El Borrego y se quedó esperando a su novio por días. Según un historiador popular, muchas personas terminaron por apiadarse de Rebeca y le llevaban comida, sobre todo porque muchos de ellos también perdieron familiares por culpa de esa tormenta. Y bueno, aquí tuvieron un poco de la historia de esa gran melodía llamada En el Muelle de San Blas, la cual acabamos de escuchar en voz del grupo Maná. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar al grupo Matiz con esta canción que lleva por nombre Si Fuera Fácil. Seguimos adelante aquí en esta noche romántica de miércoles. Sé que debo ser más fuerte, prohibirte entrar aquí en mi mente y no pensar que ya no estás, que ahora todo es diferente, que te he perdido para siempre y que al final no queda más que arrancar de mi memoria lo que fuimos y tratar de encontrar otro camino. Si fuera fácil desde hoy, te olvidaría y borraría cada huella de este amor. Si fuera fácil, la ilusión se alejaría y yo no estaría con la vida aquí tan frágil, deseando que no amarte fuera fácil. Ya ha pasado tiempo, vivo aún de tu recuerdo, mi corazón aún no dice adiós. Sé que no debo extrañar lo que un día fuimos, porque lejos tú ya estás de mi camino.

que la cama se volvió gigante. Y ahora que le sobran tazas al café. Y ahora que mis manos juegan a esperarte, abrazando todo lo que se nos fue. Y ahora que mendigo besos por tu calle. Y ahora que no tengo nada que perder. Y ahora ya cansado de ser el cobarde, cada domingo al atardecer. Mujer, si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía. Quise mal. Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas y cuidarte el alma como merecías, solo te pido otra oportunidad. Otra oportunidad. Luciano Pereyra se hace presente en esta noche romántica con esta bellísima canción, esto que llevó por nombre Si no es muy tarde. Y bueno, mis estimados amigos, ha llegado el momento de despedirnos y agradecerles a cada uno de ustedes que se ha hecho presente en cada emisión, en esta emisión de miércoles, esta emisión especial, ya que estamos cumpliendo el día de hoy 3 meses de transmisiones. Y bueno, espero y sean muchos meses más con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios. Voy a despedirme con esta canción de Franco De Vita, esto que lleva por nombre Te Amo. Esta canción tiene una dedicatoria muy especial. Esta canción es para Brenda Guevara, que bueno, se la dedica a su esposo José Antonio Torres, que la ama tanto. Y bueno, espero la disfruten, ambos estén escuchando el programa y disfruten esta gran canción de Franco De Vita, esto que lleva por nombre Te Amo. Antes de ello, voy a mencionarles este poema, esto que dice así: con un mismo principio, con mil finales, todos junto a ti, tú junto a mí, una vida para recorrer, mil momentos para compartir y un solo amor que vivir. De mi parte ha sido todo. Estuvo al frente de los micrófonos su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche romántica. Hasta pronto. Ay, si nos hubieran visto. Estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de ver. Mm-hmm.